Hola, me llamo Adriana Faría y hace tiempo que estoy en el desayunador y no recibimos mercadería de ningún lado, de la municipalidad ni el gobierno, nada, solo de la gente particular que lleva y ahora ya nos estamos quedando sin mercadería. Y somos como 20, 25 del grupo, pero ahora nos estamos rotando, tres en la cocina, tres en el otro salón y los que están trabajando para el nuevo salón. Que va a ser del bachillerato. Pero ahora estamos rotándonos a tres en la cocina nada más. Y van todavía a buscar la comida más gente.